¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Y este programa se llama Un Punto Azul. Programa de astronomía, de ciencias del espacio, de estrella, de planeta, que hacemos la Agrupación Astronómica, sí, Jerezana Magallanes. Y aquí estoy yo alargando la presentación para que los compañeros se sitúen, se sienten, porque hemos tenido una visita justo en el momento de comenzar. Pero bueno, ya estamos todos aquí preparados, y digo todos porque no hay ni todas, todos, ¿eh? A Alfonso Saborido, el cristal para adentro. Y de cristal para afuera tenemos a Joaquín Barroso, Manuel Jiménez del Barco, José Luis Espí, Luismi Soto, Miguel Soto y don David Chacón. Hola. Buenas. ¿Qué escucháis, tal? ¿No? Muy buenas. ¿Me escucháis bien? Sí, sí. Escuchamos bien. ¿Vale? Bueno, es que hemos tenido justo una visita en el momento de empezar. ¿Qué te pasa, Luismi? ¿Que no me escuchas a mí bien? ¿Tampoco? Se escucha con un ruido de fondo. Sí, pero aquí se escucha bien. Creo que una interferencia. Ahora comprobaré fuera. Antes me lo dijeron también. Pero yo os escucho bien y creo que se está grabando bien. ¿Vale? Es como una interferencia de ahí. Una interferencia de los móviles. Estáis con móviles, ¿no? Antes pasaba igual. Puede ser que sea. Ahora lo comprobaré y lo escucharemos por allí. Buenas noches. Antes que nada, me voy a poner la gafa porque tenemos que comenzar otra vez pidiendo disculpas. Otra vez, esto se está haciendo costumbre. Está siendo habitual, ya. Sí. ¿Alguien ha leído aquí Príncipe y Mendigo, de Mark Twain? Sí, yo. Yo no lo he leído. ¿Tú te acuerdas del niño de los castigos? Ese era el niño que se llevaba todos los castigos del príncipe, ¿no? Exacto, como era príncipe, pues no le podían pegar y tenía un niño para pegarle. Pues vamos a tener que nombrar aquí a un... David está levantando la mano. David está levantando la mano, niño sí, de los castigos. Pero él quiere que sea con látigo. Látigo y bodas de cuero. O silicio, lo que quiera. No, silicio no, él quiere látigo. De siete colas. Dame, ladrón, dame. Espera, que estoy aquí yo controlando el volumen. Vamos a ver. Es un correo que nos manda nuestro controlador de correo, que es Joaquín, el que lo recibe. Y dice, hola, mi nombre es Ben Alfaro. Ben, B mayúscula N, Alfaro, no que te vengas Alfaro, Ben Alfaro, chiste más malo, me estará diciendo que no, bueno. No, es peor, más para allá. Es peor. Mi nombre es Ben Alfaro y hace mucho rato lo escucho. En el último capítulo enviaste saludo a América del Sur y a mí no. Bueno, Por lo tanto, no es de México. Es que no sabemos de dónde América es. América del Sur, si es mexicano, sí. Que mandamos a saludar a América del Sur, no quiere decir que él sea de allí. Dice, envía... Ah, bueno, claro, sí. Y a mí no. Le he enviado más... Claro, o sea, no es de América del Sur, ¿verdad? Y a mí no. Le he enviado más cartas y correos que se lo... Más cartas y correos que los que se envían a una novia bonita. Y no me saludan. Ese es el bendito pago de España. Bueno, pues ya está saludado, ven. Pero necesitamos un poquito más de información, ¿no? Claro, ¿de dónde es? Y decirle a Ben que si le manda las cartas a la novia, igual que a nosotros... Sí, pocas novias va a tener. La novia no puede estar muy contenta. ¿Será pariente de este de Obi-Wan? No, Ben Kenobi, ¿no? Eso quisiéramos nosotros. ¿Y si fuera pariente de Ben Kenobi? Digo... Porque era Obi-Wan, pero Obi-Wan. También se le conocía como Ben. Ben Kenobi. Bueno, dejando de broma... ¿Le parece, nos pregunta, ¿les parece en algún momento hacer un pequeño reportaje o monográfico sobre Giordano Bruno? Eso esperando la próxima un punto azul. Me despido y ojalá envíen saludos. Pues Ben Alfaro, saludado ha quedado, pero cuéntanos más de ti. Eso, si nos voy a escribir, qué país, porque podemos poner voy un momento a controlar, con una musiquita. Voy a controlar el sonido en aquel lado. Vale. Os dejo al mando. Bien, pues como tantos otros oyentes que nos escriben, pues si nos dan un poquito más de información, ¿verdad? Sí, además, Ben... El país, pues a lo mejor le podemos poner una musiquita de fondo. He contestado al correo. ¿Lo contestaste? Le he contestado y sigo esperando ahora tu respuesta. Así que un pequeño tirón de oreja para nuestro querido oyente, de sea de donde sea. Porque por lo que parece es Alfonso decía de México, podía ser, no sé si será ni idea. Pues hoy tenemos un programita bastante denso, ¿no? Yo creo que deberíamos seguir. Mientras que nuestro controlador está viendo ver las interferencias. Yo ahora mismo no escucho la interferencia. ¿Vosotros? No. Es su micrófono. Ah, bueno, me está diciendo Luismi que sí, a través de los auriculares, o sea, lo que sale en antena sí. Sí, por internet también aparece. Bueno, pues al parecer están en ello, intentando localizar esta interferencia, porque yo aquí en el estudio no lo escucho, pero Luis me dice que lo está escuchando por auricular, que es lo que sale en la antena, y sale un pequeño ruidito de fondo, una interferencia, que veremos a ver de qué puede ser. Bien, pues hoy tenemos nuestro programa bastante denso, como si decíamos. Luismi, ¿tú traías alguna cosita hoy? Sí, y yo también traigo la primera entrega de la luz a través de la historia. Lo y primero. Ya está aquí Alfonso otra vez, de sí, nuevo. Sí. ¿Has conseguido localizar? Cuando os vayáis, porque es que ahora que no podemos, cable, no que, podemos bueno, mirar. Lo dejamos así entonces. Sí, pero yo creo que se está grabando bien, de todas maneras. No sé creo que sea. Es la grabación, sí. Sí, yo no lo escucho, por interior no lo escucho. Bueno, noticia. Bien, pues empezamos con las noticias y tenemos hoy... Una noticia que yo quería comentarme, porque creo que, bueno, como decía Lito, Magallanes ya lo sabía. Sí. ¿Os acordáis de la estrella KIC 8462852? ¡Hombre! Por favor, la duda ofende. ¿Eh? Vamos, que la observamos todas las noches. Pues te acaba que hace un bobo, Joaquín, que ahora me repite la historia. Bien, la pues, estrella KIC 8462852 ha tenido recientemente una amplia presencia en los medios de comunicación por el extraño patrón de disminuciones de brillo observado en ella con el telescopio espacial Kepler y que indica que en sus inmediaciones algo que no es un planeta... Me estoy ahogando porque es que vengo corriendo de allí. Se ha interpuesto entre ella y nosotros en dos ocasiones. Esta fue la estrella esta que se produjo una polémica de que parecía que había una megaestructura alrededor de la estrella y tal, ¿no? Ya recordáis la estrella. Bueno, pues los análisis más recientes indican que la explicación que mejor encaja con lo observado es la de un enjambre de cometas. Esta es la conclusión a la que ha llegado el equipo de Máximo Marengo de la Universidad Estatal de Iowa en Estados Unidos. Para su investigación, estos científicos se valieron de datos del telescopio espacial Picture de la NASA. Y bueno, una forma de saber más sobre la estrella es estudiarla a través de la luz infrarroja. El Kepler la observó en luz visible. Si la estructura misteriosa se debiera a un impacto planetario o a una colisión entre asteroides, entonces debería haber un exceso de luz infrarroja alrededor de la estrella. Bueno, pues esto es la respuesta que se da a lo que parecía una megaestructura y que no lo es. Y me decía David que tenía que ser una nube muy grande, ¿no? No, parecía la nube de Oort, pero mucho más densa. La nube no es de Oort, pero... Uh-huh. Sí. Eso, contadme más, no callaros. Sí. No, que la pregunta a David, pues... Sí, bueno, pero que podía hablar vosotros. ¿Qué opináis de la noticia? Que os veo un poco con el frío al helado, ¿qué os pasa? No sé, no, que la noticia eso que... Es que he visto yo que han echado aceite en la mesa, pero nos habrá caído encima. Han echado un poquito de aceite, esto para a ver si evitamos el ruidito este, y nos hemos quedado fritos con el aceite. No. ¿Sabéis una cosa? Es que la experiencia en la radio, no sé por qué pasa. Está la gente en la mesa, está hablando, y llega alguien a tocar algo y todo el mundo se calla. Sí, sí, sí. Uh-huh. Lo que pasa, porque estás mirando el técnico a ver qué lo que qué repara, a ver lo que hace. Y bueno, pues eso, que estructuras... Que no hay extraterrestre ahí. No, es muy difícil. O sea, si es difícil ya detectar todo este tipo de cosas tan débiles y tal, una estructura creada por seres inteligentes y demás, vamos, yo no me hubiera creído nunca nada de eso. Pero bueno, por lo menos se ha descartado y se ha demostrado que era una... Es una cosa perfectamente que existe en el universo, otras muchas, ¿no? Los sistemas solares en formación ya se han visto desde hace bastante tiempo y se conoce que hay discos de lo que son planetoides, primero asteroides, después planetoides, hasta que termina de limpiar. Entonces, si ese disco es lo suficientemente denso como para que se note desde... Por ejemplo, sería, por ejemplo, Beta Pictoris. Sí. Sería Beta Pictoris. Forma Hall también tiene un disco protoplanetario. Hay varios casos que ya se conocen de esos discos. Y si este es especialmente denso para que se note, vea como una superestructura, se confunda con... una estructura, una especie de cinturón de Kuiper, de Kuiper más Kuiper denso, mucho sí. Más bueno. Bueno, otra cosa que noticia. Sí, tiene que ver un poquillo con esta, ¿no? Que dice que la mayoría de los planetas, como la Tierra, aún no han nacido. O sea, hablando de estrellas que estamos investigando ahora con planetas nuevos, pues dicen que el caso de la Tierra pues sería extraño. Yo no sé hasta qué punto yo estaría de acuerdo con eso. Que dice que la mayoría de los planetas, como la Tierra, aún no han nacido en el universo. Hombre, yo creo que... Extraño. Que sí, que... Y más teniendo en cuenta... Tiene una edad suficiente ya, o sea, si la Tierra tiene 4.500 millones de años... Y teniendo presente de que el 70% de las estrellas del universo son enanas rojas. Por eso que ha tenido tiempo de crearse... Por un disco protoplanetario bastante... En 15.000, las últimas mediciones eran 13.500, 14.000 millones de años. Pues en ese tiempo ha habido, para que no se haga solo la Tierra, sino muchas otras tierras, ¿no? Y discos protoplanetarios lo hay en casi todos los lados, en fin. No creo que sea una cosa rara la Tierra. La población de las afueras de las espirales, que se supone que es donde se recoge lo que ya crean las primeras supernovas, el elemento pesado, porque para que una Tierra aparezca, un planeta como la Tierra aparezca, necesitamos elementos pesados como el hierro, magnesio. Entonces hace falta solo un par de generaciones de estrellas, que ya ha habido tiempo de haberla. Yo creo que tiempo tiene el universo suficiente para crear planetas complejos, un montón de ellos, y hay miles de galaxias, y cada galaxia tiene ya está, incluso los discos protoplanetarios son la mayor parte visible, como los glóbulos de Vogt en la nebulosa de Orión. Los glóbulos son como capullos. Sí, Sí, de ahí que... Cuyos de... De formación de, sí, de nuevas estrellas, de nuevos planetas. Pueden ver y todo. Muy bien, pues... ¿Tenemos alguna noticia más, Alfonso? Más noticias... una cosilla tenía yo por aquí pendiente, pero se me ha ido, ¿eh? Pero la tenía yo aquí, si me acuerdo, os lo digo. Tenía preparado para decirlo. Ah, bueno, que estas noticias las podéis ver todas en nuestra página de Un Punto Azul, unpuntoazul.com. Aparte está la página web de la agrupación, que es www.aamagallanes.es, que, digamos, es la actividad propia de la agrupación nuestra. Tenemos unpuntoazul.com, que es el programa, ¿vale? Con lo que, ¿qué es lo que aparece en nuestra página? Pues aparece el reproductor del programa, los artículos de Magallanes, se van actualizando, los tweets de Un Punto Azul, que es Un Punto Azul, es nuestro tweet, y ya tengo aquí lo que se me había olvidado, que ya me he acordado, que me voy a poner las gafas al revés, porque como no la pongo soy capaz de decir un disparate. Y es que nos mandaron un tweet el amigo o amiga, no sabemos, Pintafontes, ¿eh? Que os acordáis que la semana pasada hablábamos de la película Titanic, que dije yo que en la remasterización habían puesto la... Espérate, no tiene micrófono. Habían el puesto cielo, la, el cielo, ¿verdad? Real de esa época y tal. Pues nos algo, dice, ¿sí? Dice, Cameron no corrigió el cielo de Titanic por las buenas. La historia real contada por Neil deGrasse. Y nos manda un enlace a YouTube, que ya lo oiremos cuando Miguel Soto nos lo traduzca del inglés. Que es el que quedó encargado en... Ha quedado encargado, en, a su vez, de encargárselo a Miguel Soto. ¿Vale? Exacto, ahí va. Bueno. Polo y Miguel Soto. Ahí va. Si os parece, nos vamos con el telescopio de Luismi. Eso es. ¿Vale? Y luego nos vamos a ver si conseguimos ver la luz de una vez. ¿Vale? Luismi. Bueno. ¿Tengo que poner música? Si quieres, la banda sonora de Avatar. Venga, pues te la busco. Tú sigue hablando y yo ya te la pongo. Vale, bueno, hace un par de semanas comencé con una sección que trataba sobre telescopios espaciales, telescopios que se encuentran en el espacio y que se dedican a diversas cosas, ya sea para divisar diversas estrellas o sea solamente centrarse en la Tierra. Y hoy traigo dos, que el primero se llama WISE y el segundo CryoSat. Comienzo con el telescopio WISE. El telescopio espacial WISE, Wide-Field Infrarrojos Explorer Survey, es un satélite que lleva un telescopio infrarrojo diseñado para fotografiar por todo el cielo. Su principal objetivo es detectar los asteroides infrarrojos en el sistema solar y, por supuesto, los objetos cercanos a su trayectoria. Es probable que pasen cerca de la Tierra. Segundo objetivo es la detección de estrellas jóvenes o con poca luz situadas cerca del Sol, difíciles de observar porque no brillan. El tercer objetivo es la detección de las estrellas de nuestra galaxia oscurecidas por nubes interestelares. Estas estrellas invisibles representan más del 90% de todas las estrellas. Y por último, para observar la estructura y el proceso de formación de las galaxias cercanas. Los paneles solares que siempre apuntan hacia el Sol proporcionan la electricidad suficiente que necesita la nave para operar. Las órbitas de WISE, alineado con el polo norte al polo sur a través del ecuador, puede escanear una franja de cielo. A medida que la Tierra se mueve alrededor del Sol, la banda de barrido del cielo y después de 6 meses, WISE ha observado todo el cielo. Captura una imagen del cielo cada 11 segundos. Cada imagen cubre un área del cielo 3 veces más grande que la luna llena. Cada 6 meses, la WISE tarda casi 1.500.000 imágenes para cubrir toda la bóveda celeste. Ahora hablaré sobre el telescopio CryoSat. El telescopio CryoSat está dedicado al monitoreo preciso de los cambios en el grosor del hielo marino flotante en los océanos polares y las variaciones en el espesor de la capa de hielo que cubren Groenlandia y la Antártida. Los efectos del cambio climático son mucho más visibles en las regiones polares. Es importante entender exactamente cómo los campos de hielo de la Tierra reaccionan. La disminución de la capa de hielo es a menudo citado como una de las primeras víctimas del calentamiento global, y el hielo polar juega un papel importante en la regulación del clima y del nivel del mar. El satélite CryoSat 2 se puso en órbita el jueves 8 de abril de 2010, lanzado por un cohete desde Kazajstán. CryoSat 2 sigue las variaciones en la altura de los hielos en las regiones polares, con una precisión milimétrica. Gracias a que el altímetro y la ayuda de DORIS, el satélite CryoSat 2 medirá las variaciones en la altura del hielo. Después del fallido lanzamiento de CryoSat 1 en 2005, se decidió muy rápidamente a un nuevo satélite para observar el hielo, dijo François Chabon, jefe del proyecto en el CNES CryoSat 2. Bueno, pues bueno, curioso, quedado... ¿verdad? Pero sobre todo el infrarrojo lo tenemos más visto, pero que haya un satélite fotografiando continuamente el espesor de las capas de hielo para el tema del cambio climático, me parece muy interesante. Uh-huh. La semana que viene comienza la conferencia mundial esta del cambio climático, ¿no? Uh-huh. Estas conferencias que han sido en Panamá, que para estudiarte las oposiciones... Y brindan no, y todo, pero no hacen de nada. No hacen eso. Nada. Pues sí, suele pasar. Perdón. Suele pasar. Qué frío, ¿no, Lito? Pues sí. Tienes que avisar de la ola de frío, ¿eh? Pues es que este año Lito ha soltado el frío muy de golpe. Ha soltado el frío de golpe, ¿verdad? Sí, un poco se lo ha traído, se lo ha traído de Madrid. Se lo ha traído de Madrid de golpe. Toma, ahí tenéis. Habla, Joaquín, como si estuviera en la tina. Habla, Joaquín. No quiero hablar, ¿eh? Más quisiera yo traerme el frío de Madrid. Estaba con un jerseycito a 6 grados. Por cierto. Y hace 6 grados y necesito se lo he dicho dos, tres capas más. Que no hemos dicho una cosa muy importante. Dime. Que hoy es 26 de noviembre de 2015, por gentileza del foro Misterios de la Ciencia. Correcto. Que podéis encontrar en Facebook, que existe, que no es mentira, que existen, ¿eh? Existe perfectamente. Antes de irnos a tu sección, que lo comentaba ya antes con Miguel, que Miguel tiene un problema, ¿sabéis? Que con nuestro WhatsApp de Un Punto Turbio le hemos conseguido lo más difícil a una persona que es descronodizarla, o sea, que no sepa qué hora del día qué es. ¿Qué hora del día es? Porque hay un grupo en el buenos que, días, y son las 3 de la mañana. Claro, un grupo que no para nunca, ¿eh? Y que te dicen buenos días en eso varios idiomas y tal, pues ya tú no sabes si es un lío, ¿no? Un lío, porque pues, hay gente que a las 3 y media dice buenos días porque se acaba de levantar. Claro, porque de la mañana, digo. La mitad del grupo trabajan por turno. Eso. Se levantan cuando nos estamos acostando. Y me voy a la cama y son las 7 de la tarde. Y estamos todos locos ahí. El grupo siempre está andando. Y le comentaba antes a Miguel, esta mañana, la mañana de verdad, la mañana, lo que es la mañana de la nuestra, la luna llena estaba precioso. Pues hoy hace un ratito, cuando venía de la calle a casa para coger las cosas, para venirme para acá, uh-huh. Y estaba saliendo la luna, entre nubes, que me paré todo a hacerle una foto. Estaba muy bajita, se veía enorme, grande, y unas nubes por en medio, entró, pero con el móvil es incapaz de sacarlo bien. ¿Te entró ganas hasta de aullar? Sí, de aullar. Paré el coche y todo para ver si le podía. Con el móvil mío no era capaz de... No, pero estaba preciosa. Acabandito de salir, justo en lo alto de los edificios, y ¿vale? Esta mañana... Y nubes que la cruzaban así oscuras. Es que es curioso, nada, porque... de terror total. Se estaba poniendo por Sanlúcar, precisamente, por la tierra de... Sí. Vistas desde el puerto. Desde aquí. Y bueno, vista desde el puerto era por Sanlúcar. Por Sanlúcar, y además casi por el oeste geográfico. Uh-huh. Ahora mismo, ¿no, Lito? Ahora mismo la luna sale casi por el este y se pone por el oeste geográfico. Aquí, casi. Casi. Ya ha pasado del. Lo ha pasado, ¿no? Lo ha pasado. Ya está tirando al. En este caso, al sur. Es que el sol totalmente, ¿no? Digamos, antisol. Exacto. Cuando está llena, exacto. Bueno, la pues, luz. Yo traía que sintonía va a durar varios capítulos. Había pensado ponerte un rayo de sol, de Marisol. de los diablos, un rayo de sol de los diablos. ¿Qué música te pongo? De momento no he pensado en ninguna sintonía. Te pongo yo, la que yo ponga, la que yo quiera. Venga, espérate, sí. No me mueva el micro. Ay. Es que no me puedo mover yo. No me lo mueva, por favor. Voy a poner una de Mike Oldfield. Vale, además, pero no me mováis los micros, que es que... Hágase la luz. Ahí está. Bueno, ese micro, no moverlo. El próximo día que traiga sección, Ya te diré yo una musiquita, ahora me da un poco igual. Bueno, pues resulta que el año 2015 ha sido declarado, igual que fue declarado Año Internacional de la Astronomía, Año Internacional de la Química, bueno, pues este año es el Año Internacional de la Luz, ¿vale? Y no quería terminar el año, ya que nos queda ya bien poco, sin traer una sección que hable sobre la luz. La luz a través de la historia o la historia de la luz, todas las teorías que han habido a lo largo de la humanidad. Porque si nos paramos a pensar, la luz es donde parte todo. A raíz de que vemos y observamos las cosas, nos planteamos dudas, nos planteamos de dónde venimos, qué somos, miramos a las estrellas, en fin, la luz. Digamos que es el origen de todo, de todo conocimiento. Y parece mentira, pero ya desde muy antiguo el hombre se ha planteado cuestiones sobre la luz. Por ejemplo, parece que la dualidad que hoy conocemos, onda-corpúsculo, es una cosa reciente. ¿Qué va? Ya tenemos, ahora vamos a ver que ya es muy antiguo, ya estaba en la mente de los filósofos por aquel entonces, o no eran científicos, esta dualidad. Por ejemplo, empezamos en el 850 antes de Cristo, Homero, en su Ilíada y su Odisea, pues ya hablaba de en esos libros hablaba de las costumbres de la época, de la gente corriente y demás, y ya decía que había unos rayos que salían de los ojos, ¿vale? Para él la luz los rayos salían de los ojos y al interactuar con lo que le rodeaba, pues así era el proceso de la visión. Después llegó un poquito más tarde de Homero, Empédocles, que decía que había dos tipos de rayos. Según la época cósmica que tú vivías, en la época cósmica del amor iban de los ojos a los objetos, y en la época cósmica del odio iban de los objetos a los ojos, ¿vale? Pero seguían siendo unos rayos que salían de los objetos o de los ojos tuyos propios, ¿no? Después empezaron Demócrito y Platón, a continuación, ¿no?, con las teorías llamadas granulares, ¿vale?, que es la precursora de la teoría corpuscular, ¿no? Decía que la velocidad de la luz era finita, ¿vale?, cosa que no era tampoco fácil de saber, y que eran partículas las que salían de los ojos o partían de los objetos, eran partículas de distintos tamaños según los colores que interactuaban con tu ojo, ¿vale? Eran las primeras teorías corpusculares, llamaban entonces teorías granulares. Medio siglo después de Demócrito y Platón vino Aristóteles, y este Aristóteles dio una teoría dinámica, que es la equivalente ahora de la ondulatoria, ¿no? Los efluvios que salían de los ojos o de los objetos modifican al medio. La luz decía que era la acción del medio transparente cuando ha recibido un impulso del fuego, ¿vale? Sabéis que los cuatro elementos, uno de ellos era el fuego. Pues el fuego, cuando daba un impulso a ese medio transparente que había entre el observador y lo observado, pues aparecía la luz. Y era un impulso instantáneo, la velocidad, digamos que era infinita. Bueno, pues llegado a Aristóteles, pues estamos viendo que ya hay una teoría doble, ¿no? La granular, defendida por Platón y Demócrito, y la dinámica por Aristóteles. O sea, prácticamente igual que ahora. Que ya siglos posteriores, la corpuscular defendida por Newton y Einstein, y la ondulatoria de Huygens, Fresnel y Maxwell. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, antes de llegar ya a la Edad Media, la época todavía antigua, tenemos Euclides, que como sabéis hizo muchísimas cosas sobre matemáticas, y Ptolomeo, y que también investigaron sobre óptica, pero sobre todo óptica geométrica. Decían que los rayos esos que emitían los ojos eran tenían forma de cono, y ese cono pues nos permitía distinguir la perspectiva, nos permitía distinguir las distancias, ¿vale? Y ya Ptolomeo hizo un estudio sobre refracción, y llegó a decir en aquella época que había errores al ver las estrellas, porque la refracción del cielo nos equivocaba y nos decía que la estrella estaba donde no estaba. Error en la posición. También Ptolomeo fue el primero que dijo que la luz invierte el menor tiempo posible en llegar de un sitio a otro, cosa que después cogió Fermat y otros muchos. Bueno, por aquel entonces ya hubo alguien que dijo el principio este del mínimo. Bien, pues entonces desde Ptolomeo hasta Descartes, como sabéis, es una especie de apagón en la Edad Media, y retomaron los árabes, ¿no? Al-Hasan y al-Farisi fueron dos que tomaron el tema de la, entre otras muchas cosas, de la óptica, que es lo que estamos aquí tratando. También decían que había rayos que salían del ojo, pero ahora ya del objeto salían hacia el ojo, ¿vale? Y entonces el Alhacén hizo un estudio pormenorizado de toda la fisiología del ojo. Reparó sobre la importancia de la visión binocular y trata de explicar los espejismos, los halos, el arco iris. Ya empezaron unas teorías sobre el arco iris y por qué se ensancha el sol cuando se pone o cuando sale. Alhacén ya lo tenían sustratado. Estudió espejos y lentes y llegó a descubrir la aberración esférica. ¿Vale? Estamos hablando de la época árabe. Y también otra cosa muy interesante, que es que el ángulo de incidencia y de refracción no eran iguales, ni siquiera eran proporcionales. Esto llegó a decir Alhacén. Al-Farisi cogió toda esta teoría de Alhacén y continuó con la tradición árabe científica, como sabéis, y dio su teoría sobre el arco iris, ¿vale? También dijo una cosa muy importante, que es que la velocidad de la luz es inversamente proporcional a la densidad óptica del medio, ¿vale? No sabemos cómo llegó a esta conclusión, pero es cierto. Estamos en la época árabe y ya sabían todas estas cosas, daban explicaciones al arco iris, aberración esférica, en fin, bastantes avances. Ya ha llegado a 1637, cuando Descartes, ya pasamos toda esa época, digamos, entre comillas, oscura, ya llega Descartes con su discurso del método, y allí hay un apartado que es dióptrica, meteoros y geometría. Aquí ya describe perfectamente la ley de la refracción, que unos años antes Snell la demostró experimentalmente. Ya llegamos a las leyes de la reflexión: el ángulo de incidencia y refracción son iguales, la ley de la refracción, el seno del ángulo incidente es igual al índice de refracción por el seno del ángulo refractado. Ya estamos hablando de que empiezan las primeras ciencias de verdad, con experimentos, ¿vale? Más cosas, pues medio siglo después de Descartes, bueno, Descartes dio un salto muy importante en lo que es la óptica, ¿vale? Y en el método científico no te quiero contar, ¿no? El discurso del médico, el discurso del método. Medio siglo más tarde, un italiano, Grimaldi, viendo cómo una luz pasaba por una rendija muy pequeña, se dio cuenta que había otra forma más, aparte de las dos anteriores, bueno, de las tres, de la luz en línea recta, la reflexión y la refracción. Hay otra que no se podía explicar por ninguna de estas tres, y la llamó difracción, como que si la luz se curvara, deja de ir en línea recta y aparecen unas figuras de difracción, que todavía no fueron capaces de darle explicación. Todo este tipo de cosas, ya cuando termine la parte de historia, entraremos en otras secciones a explicarlo más detenidamente las leyes. Dime. Déjame 3 segundos. Dime. En silencio. Sí. Es para coger el patrón, por si le tengo que quitar el sonido con el Audacity, le coges el patrón y le quitas. Y lo puedes restar, muy bien. Exacto. Muy bien. Bien, pues ya tenemos la difracción, ¿no? La difracción la explicó porque eso, que todo fenómeno luminoso, este es Grimaldi, ¿no? Todo fenómeno luminoso que no podía ser explicado por la refracción ni por la reflexión era difracción, ¿vale? Hooke dijo que la luz eran ondas, ¿vale? Bartolino, por aquella época, también descubrió la doble refracción, y Huygens la polarización de la luz. Vio que la luz era polarizada. Después está nuestro amigo Roemer. Digo nuestro amigo porque Lito y yo tenemos una, en mayúsculas, una tarea pendiente, ¿verdad? Que era la cálculo de la velocidad de la luz por el experimento de Roemer. Y este fue el primero que averiguó la velocidad de la luz con una precisión muy buena, Roemer, viendo los eclipses de los satélites de Júpiter, creo que era concretamente. Bien, llegamos al final del 17 y Huygens publica su obra sobre óptica, en la que dice que la luz necesita un medio material. Él creía todavía que era como el sonido, necesita un medio material. Y después ya eso nos dará paso a hablar más adelante sobre el éter y demás, ¿vale? Y su gran aportación fue el frente de onda, es decir, toda cosa que una onda alcanza, todo punto geométrico que una onda le alcanza, se convierte a su vez en nuevo frente de ondas y se transmiten por el espacio en forma, si no hay ningún impedimento, esférica, ¿vale? La luz, para él, va más rápido en el aire que en el agua, cosa que también era cierto. Y por último, ya Fermat dijo su principio de tiempo mínimo, que ya lo estuvieron aquí viendo el Ptolomeo en épocas muy remotas. Bueno, pues este ya dio una explicación de por qué la luz recorre entre un punto y otro siempre lo va, no en línea recta, sino por donde tarda menos camino. Con eso se explicaron los espejismos, la refracción, la curvatura de la luz en algunas ocasiones, pero había un fallo, no explicaba ni la polarización ni la existencia de los colores. ¿Por qué la luz tiene colores? ¿Por qué hay luz polarizada y no? Y ya llegamos a la parte final de esta primera entrega, porque era desde los griegos hasta Newton, esta primera entrega. Llegamos a Newton, 1666, empieza con sus experimentos del prisma, separa la luz en los colores del arco iris, descubre que la luz blanca está compuesta por los colores del arco iris. ¿Y qué explicación le da? Pues que cada color tiene un índice de refracción diferente. Tiene velocidad diferente cada color, con lo cual al pasar por un prisma, como cada uno tiene velocidad diferente a través de ese prisma, se separan los colores del arco iris. ¿Y esto cómo lo puedes demostrar? Pues haciendo el experimento al revés. Si juntas todos los colores, te tiene que dar luz blanca. Y efectivamente, lo focalizó con una lente y volvió a darle, al juntar todos los colores, otra vez luz blanca. Con esto explicaba la reflexión, la refracción, imaginándose que eran partículas. Aquí ya volvemos al modelo corpuscular. Se desecha todo lo de Huygens y todo lo de Hooke, el Grimaldi y compañía, que eran todos tendentes a explicarlo en forma de onda, y empezó el modelo corpuscular de Newton, que duró cerca de 100 años, porque como la autoridad que tenía Newton era tan difícil de contraponerse nadie a lo que él decía, pues, y claro, con esto explicaba la reflexión, la refracción, la polarización también la explicaba, y por qué existían también colores, viendo que las partículas eran de una manera o de otra. Hasta aquí Newton, ¿vale? Y mi intervención de hoy, el próximo día, a partir de Newton, realmente es donde viene esto, un poquito de historia, lo interesante, y hablaremos ya de propiedades de la luz y de los últimos descubrimientos. De momento, por eso he terminado mi intervención sobre la luz. Hasta Newton hemos llegado. Vale. Ahora, ¿quién toca? Si no toca, toco yo. Vale. ¿Tocas tú? No, toco yo no, pregunto yo. Pregunta, porque yo puedo empezar, pero ¿qué os pasa? Os he oído, es muy... Una introducción. Os veo un poco hoy... ¿Qué? Fuera de... Sí. Fuera de sitio. Sí. ¿Qué os pasa? ¿Alguna tormenta magnética? ¿Mucha wifi? ¿Qué os pasa? Os noto un poco descentrado. Yo creo que hemos pensado demasiado en los chascarrillos de Agustín esta semana. Venimos un poquito. Es que Agustín no está hoy, hay que decirlo. El infinito no tiene comido el coco. Pues noto un poquito desconcentrado. No desconcentrado, sino falta de preparación. No sé, pocas yo ganas. Yo he preparado mi de esto hoy, esos 10 minutitos. Sí, no, pero noto... No puedo hacer una sección de media hora. Yo quiero que el compañero David se vaya. Espérate, no, que se vaya al micrófono de Joaquín. ¿Vale? ¿Y Joaquín? Joaquín se va al lado del Lito. Al lado del Lito, venga. Ahí va. ¿Para poder ver las caras de la gente o qué? No, es que se hace ruido. Por eso no quiero que ponte lo... Ponte allí mejor. Ahí va, ya dirá David. ¿Qué me querrá hacer este hombre? ¿Qué me querrá preguntar este hombre? No, sí, más o menos lo sabe. Uy. Chiquillo, pero vas a caer, te va a matar. No te tiré a bomba, siéntate bien. Bien. No, que el otro día te lo iba a preguntar, pero no viniste. Y acerca de la observación que hicimos el día 6. Una observación que fue totalmente desarrollada. 10 horas de observación. 10 horas, desde las 7 de la noche. Pero cuéntalo minuto por cuéntalo, minuto. Cuéntalo desde que llegaste. O sea, tú te planteaste el ir a la observación. Con lo cual, eso implica tener que por la mañana montar el Goliath. Sí, todo. Dentro del coche, ¿no? ¿Cómo es tu telescopio? Recordemos para que escuche. Un telescopio Dobson de montura azimutal. Uh-huh. O sea, que se puede. El propio tubo del telescopio se puede elevar subiéndolo de arriba abajo o de derecha a izquierda, ¿no? Uh-huh. Tanto en un eje como en el otro. O sea, eje azimutal se llama, ¿no? La montura cimutal, ¿no? Es un telescopio con un tubo de 16 pulgadas, o sea, un diámetro de apertura de 400 milímetros y una luminosidad 4,5, o sea, permite que objetos muy tenues o muy poco brillantes pues aparezca bastante brillante en ese aspecto, porque es una luminosidad bastante baja y es una especie de F más bajo y por lo tanto de bañador de gran luminosidad. Bueno, pues estuvimos observando desde las 7. Bueno, yo Vine incluso un poco más temprano y me encontré allí al compañero Andrés. Montamos el telescopio. Yo, precisamente, mi telescopio está dividido en partes y lo fui montando poco a poco. Y a partir ya de las 7 de la noche, que ya es más o menos oscuridad, pues empezamos a observar, ¿no? Tú cuando fuiste en esta ocasión o cuando sueles ir al campo, y la has preguntado o la hago en extensión a vosotros por si queréis intervenir también. ¿Tú llevas un plan establecido de lo que quieres ver o vas no, a la buena absolutamente área? Ninguno. A lo que saliera, eso, ¿no? Eso a lo que salga. Depende de las constelaciones que se vean. Porque claro, no se va a ver el mismo número de constelaciones con la misma calidad a las 7 de la tarde noche que a las 12. Yo especialmente estuve observando, 10 horas, desde las 7 de la noche hasta las 5 de la madrugada, y son muchas constelaciones las que aparecen, desaparecen y van apareciendo nuevas, ¿sabes? Y precisamente sobre la marcha, yo precisamente, como tengo mucha memoria en cuanto a localización de objetos, a ojo, o sea, sin ver ningún tipo de mapa ni nada, pues precisamente fue sobre la marcha, ¿no? Empezando de manera aleatoria, ¿no? Los demás, como no tenemos la memoria privilegiada de David, hacemos mitad y mitad. Yo por lo menos llevo algo preparado y después también guardo un tiempo de, mira, ha aparecido esta constelación, pues aquí hay algo interesante, pero suelo también llevar algo preparado, claro, porque es que yo no tengo la memoria de David. Hace un tiempo llevábamos impreso por impresora de los programas típicos que teníamos, SkyMap y compañía, unos mapitas para búsqueda. Hoy en día, con los temas informáticos y la computarización de los equipos, no hace tanta falta. Pero, por ejemplo, para el de él, que no tiene ningún tipo de motores ni computarización, o lo llevas en la cabeza, tienes que llevar un mapa o una tablet que te indique más o menos. El tuyo no tiene motor. Nada. No tiene motor. Pero se le puede... orientar el telescopio, el tubo del telescopio al sitio... Como la abuela. Sí, más grande, pero el sistema es el... ¿Pero no le puedes poner motor? Los hay con motor, ¿verdad? Pero no es lo suyo. Ese tipo de telescopio, la gracia es moverlo manualmente, sin motores, aprender el cielo a buscarlo manualmente... Bueno, he escuchado que se ha conseguido motorizar, pero cuando desvías demasiado, centras el telescopio y consigues que te lleve a las estrellas, lo desvías demasiado del sitio, del área del cielo donde lo calibraste, se te descalibra y tienes que estar continuamente calibrando. Entonces es muy muy engorroso tener un Dobson motorizado. Entonces siempre se prefiere tenerlo... Y mucho más un 16 pulgadas, que eso es grandísimo. O sea, estamos hablando que el tubo del telescopio llega hasta cerca de los 2 metros. O sea, pero el objeto está muy... Cuando está muy al cenit, muy cenital, muy tiene que subir una escalerita. Tiene que necesitar una escalera para llegar a la mirilla del telescopio, para alcanzar la mirilla del telescopio, ¿eh? Y poder ver el objeto que está enfocado. ¿Y qué viste? Bueno, 11 nebulosas planetarias, 12 galaxias, 13 o 14 cúmulos abiertos, o sea, 2 o 3 cúmulos globulares, planetas, en fin, nebulosas. Un poco todo. En total cerca de 50 objetos. Planetaria. Cerca de 50 objetos. 50 objetos. 50 objetos. Muchos del catálogo NGC, sobre todo las nebulosas planetarias. Son 12 nebulosas planetarias. 9 del catálogo NGC. Pero son NGC muy rebuscados, que no son la nebulosa Dumbel o la nebulosa pequeña Dumbel o la nebulosa del anillo, ¿no? Son NGC muy rebuscados y me gusta a mí, los retos me gustan a mí mucho. Con tu telescopio hay que hacer ese malabarismo de mirar con el ojo torcido para poder verlo, el objeto. Tan tenues las cosas que a veces hace falta visión indirecta. Pero si no se ve por ese de 16 pulgadas... ¿Visión? Para orientarlo, lo que hago es utilizar el láser. No, normalmente, lo que con el diámetro que tenemos los demás telescopios de la agrupación, que tenemos que mirar de reojo para verlo, con el de él se ve a pelo, sin tener que hacer nada. Sí, pero él también, si quiere buscar algo difícil, todavía más también le vale... También le vale la visión lateral. Los oculares que utilizo son oculares ETOS, o sea, de la marca TeleVue, marca norteamericana TeleVue, que proporciona 100 grados de campo aparente. O sea, ¿Cómo mirar por una ventana? ¿Qué es? Tener una ventana como el que vemos a través de una ventana en una nave espacial, pues vamos. ¿Qué es la visión indirecta, para quien no lo sepa? Que puede que alguien no sepa de qué estamos hablando. Vale. ¿Qué es la visión indirecta? La visión indirecta es que si, por ejemplo, el que te ha centrado el objeto en que estás buscando es muy tenue, te lo ha puesto en el centro del campo de visión, tú cuando vayas a mirar no tienes que mirar al centro. Porque el ojo tiene el punto de máxima percepción, digamos, la máxima agudeza visual, no lo tiene justo en el centro de la retina, lo tiene un poquito desviado. Entonces, tú haciendo como que tienes mirando recto al ocular, en vez de mirar justo al centro, miras de reojo. ¿Con el rabillo del ojo? Mira de reojo. Se ve mejor con el rabillo del ojo que mirando directamente. Hay que ajustar, unos tienen una distancia angular y otros tienen otra, pero llega un momento en que no ves el objeto, pero si miras de reojo, lo ves. Es a algunos les cuesta esa técnica, pero es efectiva y se ven detalles que no aparecen cuando ves directamente. Pero tendrá aquí nuestro cualquiera de los doctores que hemos tenido por aquí nos los podría explicar. Es una cosa fisiológica. Donde está el nervio óptico, donde justo está el nervio óptico, ahí no hay ni conos ni bastones, que es más o menos en el centro. Lo hay por alrededor, donde es más sensible. Esa zona que está vacía de conos y bastones, que es donde está donde sale el nervio óptico hacia el cerebro, pues ahí no vemos nada. Y justamente casi donde está el centro. No el centro, pero casi. David, cuando tú miras por el telescopio, disfruta, obviamente. Y luego ves la fotografía que se hace. ¿Qué pasa? Especialmente iba a hablar de las nebulosas planetarias. Por ejemplo. Acerca de las nebulosas planetarias se cumple lo que dijo William Herschel, que por eso le puso el nombre de nebulosas planetarias. Porque son redonditas, son nebulosas redonditas, pequeñas, redonditas y azules. Azules. Azules, exacto. Igual que el caso cuando se ve el planeta Urano o Neptuno, se ven como bolitas azules. Entonces la nebulosa anular. Por eso se le llama planetaria. Le puse el nombre de planetaria porque se parece a Urano o a Neptuno. Habla el telescopio. Habla más despacio porque la gente de aquí te entendemos, pero el público en general no va a entender. La nebulosa la de Lira, la anular de Lira. Anular. ¿Esa es azul? Azul y rojita, sí. Rojita lo que es el anillo y azul un poco lo que es la parte del interior, ¿no? Así parecía a la nebulosa Helix, ¿no? Cuando se hace una fotografía. Pero a lo que iba, si lo miras por telescopio y luego ves la foto, ¿no te decepciona el telescopio? Es que pasa una cosa, depende de lo que se quiere ver, ¿no? El caso de la, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la nebulosa del ojo de gato. Se ve como un circulito azul. Pero claro, cuando se ve por el telescopio espacial Hubble, ve mucho más detalle en el interior, claro. Fuera, incluso se ve la nebulosa, incluso se ve la estrella enana, que es el resultado, la estrella enana blanca que hay del interior. En el caso del telescopio mío, a no ser tener la abertura del Hubble, es un telescopio modesto en comparación con los demás objetos profesionales, ¿no? Objeto modesto, ¿no? Y se ve un circulito azulito y ya está, pero nada más. O sea, no es el Hubble, no estamos hablando de... Es modesto comparado con el Hubble, ¿eh? Comparado con el mío es muy grande, claro, muy grande. Si vemos el telescopio que de Hawái o el Hubble de eso o el... Ya, está entendiendo. Eso no es lo mismo. Miguel quiere... ¿No es la misma sensación verlo en el telescopio que verlo plasmado en una pantalla o en un papel, ¿eh? Te voy a poner a los oyentes un símil para que os se dé cuenta de por qué los que vamos al campo nos gusta ir al campo y también nos gusta ver las fotos. ¿Os gusta la música a algunos, no? Claro. Siempre ahí tienes tu artista favorito, pues... Maciel. ¿Tú tienes un concierto grabado? De Maciel. Bueno, Maciel, vale. Yo, Phil Collins, o Mike Oldfield, o Dire Straits, Police. O lo que sea, ¿no? O un recopilatorio de Eurovisión. Tienes una grabación en 5.1, sonido envolvente, con calidad HD, todo lo que tú quieras. Te lo pones en tu cuarto. Disfrutas como un enano, ¿verdad? Uh-huh. Pero, ¿cómo se disfruta más? ¿Estando dentro de la gente escuchando el concierto? Cuando estás dentro del estadio no escuchas 5.1. Escuchas peor. De hecho... Porque está la gente, los aplausos, los gritos, no sé, no sé qué. No sé en qué orquesta sinfónica, no sé en qué sitio. Tú puedes pagar la entrada en butaca o dentro de la orquesta. Dentro, te sientas dentro. Con un atril y un triángulo y al final haces cling, ¿no? Claro, es que no es lo mismo escucharlo desde el patio de butaca, que ya es mucho, sí, a estar tú dentro. Rodeado tú de los músicos, claro. Pues lo mismo nos pasa, disfrutamos con el 5.1, con sonido perfecto, sonido, y disfrutamos metidos en un estadio. Lo del metidos en el estadio en vivo es el equivalente hasta por la noche. Te puedes perder algo, pero estás ahí en la salsa. En tu casa después, viendo. El equivalente sería ver la foto con unos filtros y unas cosas que disfrutas también, pero las dos cosas son reales y las dos cosas son distintas. Alfonso, mira... No, Miguel, no hables por ahí. Si habla por el de David, porque Alfonso, es que hace mucho ruido. Lo que te quiero decir, está malo ese, ¿no? De todas formas, hay muchos objetos que se pueden mirar a través del telescopio mío que son muy parecidos a la... Por ejemplo, un planeta, ¿no? Si miras Júpiter... Los cúmulos globulares se ven muy gordos, muy grandes y con todas las estrellas definidas. Oye, por ejemplo... Tan definidas, uh-huh, que incluso estuve a punto de observar una nebulosa planetaria dentro de un cúmulo globular, que eso ya es una cosa... Hay un cúmulo, no globular, sino abierto, que todo el mundo le da mucha importancia y yo siempre lo he visto una cosa más bien pobre. ¿Cuál? De Perseo. ¿Cuál? El cúmulo de Perseo. ¿El doble de Perseo? Ah, bueno, ya eso es... Ya no, pero... El telescopio es tan grande, es tan potente que se sale incluso de lo que es la... Sí, pero incluso con prismático, todo el cúmulo doble de Perseo. Tú miras, por ejemplo, las playas de... O M13, ¿vale? Vente un día al campo y mira con el telescopio. Es mi última foto, te la estoy poniendo en primicia. Joder, qué bonita. ¿Eso es el velo? ¿Qué es eso? El velo. Me acuerdo todavía, tío. Pero qué bonito, tío. En el telescopio mío así, de... ¿no? Sobre todo se le ha hecho uno. Hombre, ya, claro, sí. El telescopio mío es de 16 pulgadas, la nebulosa de Orión se ve exactamente igual que en la fotografía. Esa foto del velo es preciosa. Un pedazo de nebulosa muy grande, con muchos jirones gaseosos, y se ve perfectamente el trapecio, las cuatro estrellitas del trapecio. Pregunta de ignorante, ¿y podrías ver la nebulosa cabeza de caballo? No, ya eso no. ¿Por qué? Porque es muy modesto. De todas formas, he podido observar lo que es la nebulosa que va detrás de la cabeza de caballo, el IC-414. La llama. No, la llama no, la otra. La que está detrás de la... ¿Y por qué no puede ver la cabeza de caballo? Porque es muy pequeña, ¿no? Ya es muy tenue. La cabeza de caballo es muy pequeñito y muy... O sea, hace falta... ¿Algún filtro especial ni nada? Yo no lo he intentado con el filtro. Es cuestión de probarlo. Yo tengo un filtro 3D. El que funciona es, en este caso, en la cabeza de caballo, el H-alfa. Sí. Hay mucho H-alfa por ahí. H-alfa. El hidrógeno alfa. Pero... Yo tengo el O3 y el UH. Miguel quería decir algo. Está ahí... No, quería decir antes lo que decía David de las nebulosas planetarias que se veían como una bolita azul pequeña. Es porque, por los tipos de telescopios que tenemos nosotros, cuando tú lo ves en la foto, lo estás viendo con una resolución mucho mayor que la que se puede ver con un telescopio nuestro. Entonces, con los telescopios que tenemos nosotros, todas las nebulosas planetarias se ven como una pequeña bolita azul, en este caso. Bueno, yo llegaba a ver un arito, chiquitito. El arito. La del anillo se ve un arito. El anillo se ve, pero porque es mucho más brillante que las otras. Sí, es casi una de las que más... Si las otras fuesen, o pudiésemos verla tan brillante como la del anillo, pues veríamos... Alguna forma que otra. No solamente la bolita. Hay una nebulosa que es la primera vez que lo he visto yo a través de telescopio. Se llama la nebulosa del esqueleto. ¿No? Nebulosa del esqueleto, ¿sí? O del cráneo. Ajá. Es el NGC 246, que se encuentra en la constelación de la ballena. Lo he mirado, aparecen las estrellas que están rodeando la nebulosa planetaria. No se ve la nebulosa planetaria, pero le puse un filtro O3 y ya aparece una nube bastante grandota y bastante grande. Que no es una cosita, no es una bolita azul, ya es una cosa ya más grande. ¿Y si aprecia la forma como de un cráneo, de calavera? Sí, se aprecia perfectamente. Con el filtro O3 se aprecia. Sin embargo, le quita el filtro O3 y no se ve nada. Simplemente las estrellas que lo circundan, pero nada más. 5 minutos. ¿Tu objeto favorito? ¿Tu objeto celeste favorito? ¿O tus objetos celestes favoritos? Bueno, ya eso es que... Bueno, la ángulo Orión, eso está claro. Observado a través de Goliath... Con tu telescopio. Igual que una fotografía. Yo veo una fotografía y veo lo que veo en la ángulo Orión. En mi telescopio es exactamente igual. Incluso hasta el color rojo se aprecia la tonalidad rojiza. Cuando miras una estrella, ¿cómo la ves? ¿Como una estrella? Como una estrella, sí. Igual, no, ahí no se nota nada. ¿El color se distingue? ¿En alguna de ellas sí? Sí, por ejemplo, en Rigel o... En el cúmulo abierto del abanico, que está en la constelación de Casiopea, ahí aparece claramente un puntito rojo, en el centro de la nebulosa. Del cúmulo abierto. El cúmulo abierto del abanico. Messier 103. Se ve un puntillito rojito. Pues, vamos, magnífico. Lo está diciendo todo sin un papel, ¿eh? Claro. Que, sí. Aunque vamos a tener que subtitularlo luego porque habla muy rápido. Pero bueno. ¿Sabes lo que me gustaría hacer contigo ya que es que se nos va a acabar el tiempo? Tener dinero y jugar a la gallinita ciega. O sea, cogerte, vendarte los ojos y soltarte sin decirte nada en la pampa. Toma ya, fluff. A ver si descubrirías... ¿Tú serías capaz ahí de...? Ya, es que ahí se ve... Ya, ¿tú te imaginas, ahí se ve, te imaginas un cielo...? Que nunca he visto. Exacto. Mesa, horologio, estante, fénix... en fin, ahí se ve un montón de constelaciones que nunca he visto. Que nunca has visto, pero... Constelaciones que no y constelaciones que, como por ejemplo, la Orión aparece al revés y... O sea, que me contaría un poco... ¿Para qué te gustaría? Extraño, hombre, claro. Claro. Me retrotrae a cuando yo empecé en el año 63 a descubrir constelaciones, a aprenderme constelaciones de memoria. Me retrotrae a esos tiempos lejanos del año 63. Es como el que tiene una enciclopedia y le llega hasta la P y quiere saber de la P a la Z. Y descubrir una parte completamente nueva. Esa experiencia tiene que ser... En la parte sur tiene que verse cosas... Y sobre todo ese vacío que tiene que ser no tener la polar, tío. Eso tiene que ser horrible. Es una sensación de orfandad en no tener la polar. Ahora, lo que estarán pensando nuestro amigo de Buenos Aires... Sí, si igual, yo tengo muchísima curiosidad. Al revés. Si hablamos Lito y yo y demás de qué bonito sería ir allí a lo que, y simplemente es por ver el cielo. Porque nos parecería eso, lo que decía... David, como cuando la primera vez que tienes 15 años y vas al campo y empiezas a descubrir las primeras constelaciones, pues sería como empezar. Yo estoy loquito por ir a ver ese cielo, ¿verdad, Lito? Y ver estrellas como, por ejemplo, Alfa Centauro, ¿no? La estrella más brillante, más cercana. Y lo que hemos visto por la revista y demás en fotos, que si las nubes de Magallanes. Eso es lo que yo quiero ver, las nubes de Magallanes. Centauri y todo eso. Carina. Alta Carina. 47 Tucana, que es una de eso mis. Ya verlo en directo, pues ya debe ser tremendo. ¿La estrella de Barnard estaba abajo o estaba arriba? ¿Cuál Barnard está arriba. Está arriba, está aquí. No era una estrella... Está por Ofiuco. Es una rojita que es también... Por la parte de Ofiuco, cerca de... No, pero era una estrella, no me acuerdo. La estrella de Barnard, sí. Que era muy... La estrella, se lo conoce como el nombre de la estrella flecha. Pues tiene el movimiento propio más alto del alto cielo. Alto del cielo. Se mueve, flecha, o sea, se nota de año en año que se ha movido con el resto. Pues ahí tenemos la banda sonora de Titanic que nos dice que nos queda un minuto. No. Que nos vamos. El que haya escuchado a David le ha entrado ganas de salir al campo a observar. Yo me quedé con las ganas, estuve fuera y nada, y estoy esperando el próximo evento para ir a observar. Lito tampoco fue, no, por cierto, y de nosotros íbamos, aparte de David, iba Andrés y Lupe, ¿no? Y después se incorporó Miguel, ¿no? Miguel, ¿tú fuiste solo? ¿No te acompañó ninguno? Vale, muy bien. No se te escucha nada, Miguel. Y tú, y David, tú estuviste... O sea, y Andrés también estuvo hasta ser de día, también igual que tú. Los dos os fuiste juntos. ¿O ese fue un poquito antes? Bueno, no, yo estoy... Andrés. Andrés, no, se pasó igual que yo. Igual que tú, igual que tú. Fue los últimos que nos fuimos, el Andrés y yo. Pues nada. Buen bautizo, ¿eh? Hasta... 10 horas, es que son 10 horas de observación, eso... Lo cansa, ¿no? Pues... No, hombre. No, hombre, 10 horas de observación. De 7 de la noche a... De 7 de la tarde no sea hasta 5 de la tarde. Pero, ¿comerías algo? ¿Te llevarías algo de comer? Sí, ¿no? Un bocata, sí. Un bocata, tú ves y ya me dio hambre. Ojo, Miguel está haciendo a una... A ti sí te ponen la sesión de Eurovisión del sábado y darle del domingo unidad, tú te la chuparías, hasta ¿no? A las 7 de la mañana, sí. Entonces, lo malo no es eso, lo malo es tener en tu cabeza o donde sea objeto para no perder el tiempo durante 10 horas. Eso sí lo es difícil. Claro, es que 10 horas... Vale, tío. Porque yo digo, bueno, ya he visto 15, ahora que veo, pues me quedan todavía 8 horas. ¿Qué miro ahora? Es como... Pues tener otro y otro y otro. Es como... Y ahora vamos a esta y ahora una vamos especie a de, una especie de maratón, claro. Lo que el maratón Messier. Por cierto, te quería preguntar para terminar. ¿Has hecho alguna vez el maratón Messier? Por San José, por marzo, por ayer, de verlo, intentar ver una noche los 110. Nunca lo has, como reto. Porque Musa no se está con 60, con cerca de 70 objetos, pero 110 nunca me he llegado a poner a prueba. Es que hay que ponerse a prueba, ¿sabes? Y además, nunca me he puesto a prueba. Eso sí que hay que tener un plan. Pero eso, de cuáles ves antes y cuáles después, sí, para no perderse. Eso ninguno. Sí, pero se puede ver sin necesidad de ningún mapa. Sí, no, es que se tiene que ver sin necesidad, si no se considera casi superar el maratón. Si 110 coges el computarizado, sin ningún mapa, nada. Qué estresante. De mapa nada. O sea, hay una. Con el telescopio y sacó. Y arréglatelo tú. Cierto, yo... hay hasta segundas partes. El que ya lo ha hecho tiene el maratón Messier Plus. Yo participé de uno. Sí, además, aquello montado en un camión. Parecíamos Priscila en el desierto. Aquello era un desastre, tío. Pero, de acuerdo. Y con el Pablo que tenía 14, 15 años pegando zapatazos allí. En fin. Hasta el jueves que viene. Pues hasta el jueves. La astronomía es divertida en el campo. La astronomía es muy divertida, sí. Sobre todo los chistes que se cuentan. Os lo recomiendo a todos 100%. Adiós. Hasta luego. Vale.